tengo cansada la voz y los pies ensangrentados de recorrer los caminos de acá para allá cantando. Me he detenido a pensar si todo esto sirve de algo y solo encuentro un sentido. Canto a Dios, por eso canto. Y solo encuentro un sentido. Canto a Dios, por eso canto. Ha pasado mucho tiempo desde que estoy a tu lado, y hoy aquí, bajo este techo, en tu nombre estoy cantando. Y ya es hora de que piense en plantearme lo que hago. ¿Por qué hablo de ti a los hombres? ¿Por qué te busco cantando? Tengo cansada la voz y los pies ensangrentados de recorrer los caminos de acá para allá cantando. Me he detenido a pensar si todo esto sirve de algo y solo encuentro un sentido. Canto a Dios, por eso canto. Y solo encuentro un sentido. Canto a Dios, por eso canto. Cantar resulta muy fácil si me gustan los aplausos, pero tú solo me pides ser labrador en tus campos. Los aplausos satisfacen a los que buscan la gloria, y tú a mí me comprometes a hacer vida lo que canto. Tengo cansada la voz y los pies ensangrentados de andar por tantos caminos de acá para allá cantando. Pero tengo que decir que nunca te sentí tanto, y solo tengo un deseo: muera yo por ti cantando. Y solo tengo un deseo: muera yo por ti cantando.